Buenas a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy viernes 15 de abril de 2016. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia se encuentra nuestra compañera Lisdé Ramos. En los controles, la estrella de Alba Ciudad, Luigi Erloyo. ¡Un tan bello el muchacho, caramba! Y abriendo la ventana la mañana de hoy con mucha energía. ¡Mua! Besos, aplausos, apapachos, mapuches, bendiciones, buenas vibras. Esta servidora Elsa García, abriendo bien arribita, bien sabroso, con talento nacional Nelson Arrieta, con Benavides. Hoy es viernes, sí señor, viernes y de quincena. Por supuesto, a gastar la platica con muchísima conciencia. Miren que todo sube y la plata no alcanza. Pero hoy es viernes y bueno, tenemos por delante un fin de semana, o la mayoría de las personas tienen por delante un fin de semana largo. No sabemos cómo nos vamos a organizar aquí en la emisora. ¿Por qué lo decimos? Bueno, porque este 18 de abril será día no laborable para contribuir al ahorro energético. El presidente de la República, Nicolás Maduro, decretó el lunes 18 de abril como no laborable para avanzar en el plan de ahorro energético que se aplica en Venezuela ante los efectos del fenómeno del Niño, que también contempla la declaratoria de los viernes de abril y mayo como días sin actividad laboral en el sector público. Por supuesto, cuando hablamos del sector público, eso no aplica. Las escuelas públicas, la banca pública, los centros de distribución de alimentos, medios de comunicación, centros de salud, porque evidentemente no nos podemos paralizar. Cumplimos con nuestras actividades. Cuando se habla del sector público, es que, bueno, no laboran las áreas administrativas de los ministerios. Básicamente es eso. Pero lo que tiene que ver con servicios, los medios de comunicación prestamos un servicio, los hospitales prestan un servicio, las escuelas prestan un servicio, Corpo Eléctrica TV prestan servicios, pues por supuesto nosotros seguimos laborando lo que son los viernes de abril y de mayo. Porque hay gente que dice, ah, esos trabajadores públicos, trozos de vago que no trabajan. No, no. Se sigue trabajando, pero bueno, se trabaja. Lo que tiene con la atención al público, no, que ver con la atención al público, no se paraliza. Incluso hay lugares donde se está trabajando con guardias. Aquí no, aquí trabajamos en Alba Ciudad con total normalidad. De todos modos, no tenemos claro cómo va a quedar. O sea, si, como no, realmente yo les avisaré si hay ventana el lunes o no. En teoría sí lo hay. Pero bueno, el lunes tampoco habrá actividades educativas, refirió el jefe de Estado en cadena nacional de radio y televisión. En Semana Santa se comenzaron a aplicar estas medidas de ahorro cuando los días 21, 22 y 23 de marzo se decretaron como no laborables. Como resultado, se redujo en ese momento el consumo eléctrico del país en 400 megavatios y se preservaron 22 centímetros de la cota del embalse de la central hidroeléctrica Simón Bolívar, ubicada en Guri, Estado Bolívar, la más importante del país. El jefe de Estado indicó este jueves que el Niño se ha convertido en un fenómeno extremo producto del cambio climático. Si normalmente traía sequía y calor, esta vez ha traído el doble de sequía que ha afectado a todos los países. Por ello, se hace necesario que toda la población sume esfuerzos por usar adecuadamente la energía. En ese sentido, indicó de 15 centros comerciales que registran elevado consumo de energía eléctrica y que tampoco cuentan con mecanismos de autogeneración en horas pico. Por ejemplo, serán objetos de medida para el ahorro energético. El jefe de Estado también pidió a la población venezolana que registra el consumo residencial de electricidad más alto de América Latina seguir promoviendo el uso eficiente de la energía en los hogares del país, conducta que se complementará con otras medidas como la sustitución de aires acondicionados. En este momento de sequía extrema, todos podemos hacer un gran ahorro para que no haga falta llegar al punto extremo, ni racionamiento doloroso y odioso, indicó el jefe de Estado, quien llamó a que estas medidas de ahorro sean acompañadas de toda la conciencia del pueblo en unión cívico-militar. Por otro lado, también el presidente Maduro anunció la modificación del huso horario a partir del 1 de mayo. El presidente de la República aseguró que este plan le llegó mediante una propuesta para garantizar un mejor ahorro energético. Eso lo hacen en los países europeos, que para aprovechar la luz solar, ellos, por ejemplo, en verano, adelantan una hora el reloj, ¿no? Lo que es primavera-verano, y en otoño-invierno, esa hora que adelantaron la retrasan, y eso lo hacen para aprovechar mejor lo que es la luz solar. Así que bueno, me imagino que aplicaremos una medida similar. No, bueno, el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, advirtió este jueves que mediante una propuesta recibida para mejorar el ahorro energético, realizará una modificación al uso horario que rige el país y ampliará la información en los próximos días. Así que estaremos atentos a esto. Bueno, desde el punto de vista político de la política nacional, pues el Consejo Nacional Electoral dio por recibida la solicitud para activar el referendo revocatorio presidencial. Bueno, enterémonos de lo que eso significa. A mí me parece excelente y a mí lo que me parece es que tenemos que llevar, o a mí me parece que debemos llevar a la oposición a los mecanismos constitucionales. Es decir, ellos presentan sus recaudos, que recojan sus firmas y vamos a medirnos en buena lid como acostumbramos los bolivarianos, como acostumbramos los chavistas. Pero ya está bueno de atajos inconstitucionales como la descarga de arrechera, como los golpes de Estado, como la salida, como las diferentes guarimbas, como el plan La Quinta Vía, que es la que piensan activar ahora, y ya se les ve el bojote. Ya habló Shrek, el Chubo Torrealba, que ya dijo, anunciarán acciones por la decisión del CNE sobre las planillas para el revocatorio. Ah, bueno, esto fue lo que anunció, pero me parece que también están atentos a activar acciones para el 19 de abril. Recordemos lo que denunció Diosdado Cabello, el plan La Quinta Vía. Y la fecha del 19 de abril, no sé si ustedes, es bien emblemática. ¿Por qué decimos que es bien emblemática? Cuando el golpe de abril de 2002, en aquel entonces yo renuncié un mes antes de que se diera el golpe, yo trabajaba en una emisora comercial, una emisora para el recuerdo, no voy a decir el nombre, y la que era jefa mía, yo era la asistente de producción de su programa, se llamaba Participando a Tiempo el programa. La jefa mía era ella fue presidenta de la Cámara de Radio, muy amiga de los Belfort, muy amiga de Pedro Carmona Estanga, muy amiga de toda esta gente. De hecho, a su programa fue Pedro Carmona Estanga varias veces y yo como asistente de producción le serví el café. No, iba Enrique Mendoza, iba Carlos Ortega, iba toda esta gente que estaba metida en el golpe de Estado. Ellos no disimulaban para nada las intenciones golpistas. Y sobre todo que uno de los productores del espacio, que era el esposo de mi jefa, era muy bocón. En diciembre, recordemos que el 1 de diciembre de 2001, ellos lanzaron un paro general. Regresando a ese paro general, él me comentó a mí que eso era un ensayo y que en realidad lo que tenían preparado era un golpe de Estado y que el golpe de Estado iba a ser el 19 de abril. Y me dijo, ¿te vas a acordar de mí? Fíjense, si nosotros revisamos los videos... Si nosotros revisamos los videos del golpe, cuando los golpistas empezaron a boconear orgullosísimos de lo que había ocurrido, de lo que habían logrado, habían dicho que el golpe estaba planificado para otra fecha, pero que como el comandante Chávez iba a viajar, lo adelantaron. Por eso es que el golpe se dio el 11 de abril. A mí lo que me decía este señor que fue jefe mío, que el golpe iba a ser el 19 de abril porque los venezolanos nos regimos por las fechas mágicas, por las fechas históricas. Y como el 19 de abril el pueblo le dijo no a Emparan, por eso fue un golpe de Estado que le dieron Emparan el 19 de abril de 1810, pues bueno, él simbólicamente, jugando con el inconsciente colectivo, ellos querían dar el golpe de Estado el 19 de abril. Eso fue lo que me dijo este señor que era jefe mío. Yo renuncié a ese trabajo en febrero de ese año. Siempre lamento que para aquella época yo era como que una chavista aislada, una chavista solitaria, ¿no? Porque no conocía gente que estuviera vinculado con medios del Estado ni con chavistas duros. Y de hecho me sentía solita en el universo porque todo mi entorno, con excepción de mi padre y mi hermana, todo mi entorno visible era opositor, ¿no? Bueno, fíjense ustedes, la derecha quieren activar la Quinta Vía. Hace Freddy Guevara, otros voceros de la oposición, han estado hablando de acciones para el 19 de abril, así que tenemos que estar atentos. Esta medida también, estamos claros que es por el ahorro energético, pero este fin de semana largo también es una forma de garantizar que cualquier pretensión extraña que tengan estas personas para esta fecha se bloquee o se vea afectada, ¿no? Nos alegramos mucho que el CNE haya dado por recibida la solicitud para activar el referéndum revocatorio, porque eso fue lo que hizo el comandante Chávez. El comandante Chávez decía, no me quieren. Bueno, ahí está la Constitución, ahí está el referéndum revocatorio. Pucu, tu golpe de Estado. Bueno, mesa de negociación. No, que no sé qué, que si la firmas, que si un referéndum consultivo, Chávez, vete ya, paro sabotaje de petrolero. Y Chávez decía, el referéndum revocatorio. De la garra, las firmas, los reparos, las planillas planas, no sé qué. Y Chávez le decía, señores, vamos al revocatorio. Cuando se metieron en la normativa y se fue a revocatorio, Chávez, de una forma muy inteligente, hizo que la oposición se plegara a la vía democrática. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y vamos a medirnos. Y ténganlo claro, en una eventual derrota en el revocatorio, porque uno no puede negar que hay un sector del pueblo que está descontento con ambos bandos, con ambos bandos. Porque los resultados del combate de la guerra económica no se están viendo en nuestro día a día. La especulación sigue campeando, los bachaqueros, esa conchupancia entre fedecámaras, dueños de comercios y bachaqueros, nos han secuestrado los centros de distribución. La corrupción dentro del Ministerio de Alimentación ha generado que colapse el sistema de distribución público. Se están tomando medidas para llevarle los alimentos directamente a la gente a sus casas. Es algo complicado, realmente la guerra económica es algo complicado para luchar, es algo complicado para vencer. Eso no significa que sea imposible, pero bueno, hay un sector descontento con la situación, pero hay que detenerlo claro. En una eventual derrota del presidente Nicolás Maduro en un referéndum revocatorio, nos tenemos que lanzar a unas nuevas elecciones, y el chavismo no está muerto, está más vivo que nunca, y el chavismo tiene sus gallos. Y eso, pienso yo, le da cierto temor a la oposición, que pudiera pasar unas nuevas elecciones, y bueno, no nos extrañaría que haya un nuevo llamado a descargar la rechera. Pero bueno, ya estamos curtiditos, pues. Como dice nuestro buen amigo José Garcés, yo tengo el cuero curtido de tanto llevar leñazo. La otra es que triunfemos, el chavismo triunfe en un referéndum revocatorio, lo que significaría que se consolidaría a nivel nacional e internacional. Bueno, el CNE, ya lo dijimos, dio por recibida la solicitud para activar el referendo revocatorio presidencial. Bueno, el pasado martes los partidos de derecha agrupados en la Mesa de la Unidad Democrática introdujeron recaudos ante el Consejo Nacional Electoral para solicitar un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Entre los recaudos introducidos este martes se encuentran unas 2.000 firmas solicitadas por el organismo. El CNE emitió un comunicado este jueves en la noche informando que dio por recibida la solicitud y que se verificará el cumplimiento de los recaudos en los próximos días. El Consejo Nacional Electoral dio por recibida este jueves la solicitud de activación de referendo revocatorio presidencial, explica el comunicado, y ordenó a la Oficina Nacional de Participación Política y a la Comisión de Registro Civil y Electoral verificar el cumplimiento de recaudos de acuerdo con lo establecido en las normas para regular la promoción y solicitud de referendos revocatorios de mandato de cargo de elección popular. La decisión fue acordada en la sesión del CNE e implicará la revisión de las firmas consignadas, sí, porque recordemos las planillas planas. Con razón la Asamblea Nacional quería aprobar ayer en segunda discusión, no sé si lo habrá hecho, la ley de referendos que dice que no hay que chequear nada, que no hay que revisar, que se dé por sentado que las firmas son válidas, ¿no? Que de verdad que los va a atropellar un carrito de helado. La decisión fue acordada en la sesión del CNE e implicará la revisión de las firmas consignadas a fin de constatar que corresponden a ciudadanas y ciudadanos debidamente inscritos en el registro electoral, así como los documentos entregados que deberán estar ajustados a las previsiones estatutarias de la organización con fines políticos que está actuando como mediadora. Es importante acotar lo siguiente. La solicitud de activación de un referendo revocatorio es un procedimiento de varios pasos que debe cumplir normas fijadas por el CNE en el año 2007. En la primera etapa, en la cual se encuentra actualmente la oposición, se debe introducir una serie de requisitos, incluyendo unas 2.000 firmas, solicitando el referendo. Ese paso fue finalmente cumplido el pasado martes 12 de abril, luego de haber sido rechazados en otras tres ocasiones por no cumplir con los recaudos necesarios. El CNE informó este jueves 14 de abril que se van a constatar y revisar tanto las 2.000 firmas como los documentos entregados. Es un procedimiento que podría tomar algunos días, y hay que tomar en cuenta que las instituciones públicas no trabajarán este viernes ni el próximo lunes, al ser decretados días no laborables favorables por necesidad de ahorrar energía eléctrica y el próximo martes por ser un día feriado. Una vez todo esto sea validado, el CNE entregará a los solicitantes una planilla válida y autorizada por el organismo electoral para recabar el 1% de las firmas del registro electoral necesarias para activar el referendo. Con esa planilla deberán recoger unas 200.000 firmas. Una vez estas sean presentadas ante el CNE y el organismo las valide, se activará entonces el referendo revocatorio como tal. Según el artículo 72 de la Constitución, en esa segunda fase deberán recoger firmas equivalentes al 20% del registro electoral en un lapso de 3 días consecutivos. Son aproximadamente unas 4 millones de firmas. El CNE indicará cuáles son los puntos donde serán las recolecciones de firmas y se usarán captahuellas para la validación de los firmantes. Por eso es que estos no quieren ahí la ley de referendos, ¿no? Para quitar todo esto. No, bueno, de lograr esta recolección de firmas y si las mismas son válidas, entonces el CNE convocará al referendo revocatorio. Para que la oposición pueda ganarlo, no solo deben obtener más votos que los factores revolucionarios, sino que deberán lograr más votos que los que le dieron la victoria al presidente Nicolás Maduro en 2013. Estamos hablando de unos 7.505.338 votos, según consagra el artículo 72 de la Carta Magna. Esto parece complicado, pero la rectora del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, explicó el martes pasado en entrevista en Globovisión que solamente en el año 2007 se realizaron unos 10 referendos revocatorios en el país a nivel nacional, municipal y estatal, utilizando estas mismas reglas. Señaló que las organizaciones políticas conocen muy bien los procedimientos para solicitar referendos, por lo que se extraña que los factores opositores hayan introducido los requerimientos de manera incorrecta en 3 ocasiones distintas. Son bruticos, ¿vale? Son bruticos. Por otro lado, uno de los 5 rectores principales del CNE, Luis Rondón, quien también es presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento, manifestó este jueves en declaraciones a los medios su desacuerdo en que no se entregara este mismo día la planilla a la oposición. Expresó en horas de la tarde, consideró que esta revisión debió hacerse el día de hoy y otorgar una respuesta oportuna a los solicitantes. La administración electoral no debe convertirse en un obstáculo en el cumplimiento de los derechos políticos de ningún ciudadano. Bueno, los partidarios del proceso revolucionario han mostrado sus suspicacias ante los errores y omisiones de la oposición al introducir los recaudos y sospechan que la oposición no cuenta con los votos necesarios para ganar un hipotético revocatorio, razón por la cual prefieren otros caminos. Han propuesto una enmienda constitucional que acorte el periodo del gobierno del presidente Maduro o realizar protestas masivas y violentas para forzar su renuncia. Argumentan que una enmienda podría ganarse por mayoría simple y no se requeriría de 7,5 millones de votos. Un análisis publicado a finales de marzo por la agencia Reuters argumenta que según la encuestadora Data Analysis, la oposición solo cuenta con 7,49 millones de votos seguros para el referéndum revocatorio, lo que implicaría que no podrían ganarlo. Bueno, y vamos a estar claros, hay mucha gente que está, o sea, hay gente que se abstuvo en las elecciones pasadas, hay gente que está molesta con el presidente Nicolás Maduro, pero eso no le da un voto a la oposición. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la gente está identificada con la Constitución, la gente está identificada con el proyecto bolivariano. Por otro lado, existen personas, tanto, o sea, las personas que se abstuvieron y personas que son opositores, pero no son de los disociados, que están altamente molestos con la oposición. Porque, bueno, primero porque nunca han apoyado salidas violentas y cada vez que ellos aplican la salida violenta, la parte racional, la parte que existe, la parte racional de la oposición sencillamente se deslinda de ellos porque no están de acuerdo con, no están de acuerdo con la violencia. Y por otro lado, creyeron de buena fe que la oposición iba a hacer algo para controlar la inflación, para acabar con las colas y se han visto que se han dedicado a armar shows en la Asamblea Nacional y que no se están preocupando para nada por los problemas del pueblo. Y esto yo lo sé porque ese mismo entorno opositor del 2002, esas personas siguen siendo amigas mías y caramba, qué despecho tienen en el Facebook, qué despecho tienen en el Twitter y cómo le tiran a la oposición porque lo que están haciendo, porque los acusan de dedicarse a montar shows en el hemiciclo y no trabajar por los intereses de la población. Por supuesto, esto no quiere decir que vayan a votar porque el presidente Nicolás Maduro se quede, pero eso también, eso lo que quiere decir es que en un eventual referéndum revocatorio, muchos de ellos se van a quedar encerrados en su casa. Y eso la Mesa de la Unidad Democrática lo sabe. Bueno, les decíamos, la MUD anunciará acciones por la decisión del CNE sobre las planillas del revocatorio. Por supuesto que los misóginos de la oposición se dedicaron a insultar a la rectora, a la presidenta del CNE, Tibisay Lucena. La Mesa de la Unidad Democrática se pronunció ante la decisión del CNE de revisar la documentación entregada por la oposición antes de entregar las planillas para la recolección del 1% de las firmas del revocatorio. No, bueno, entonces por supuesto que armaron su pataleta. Ellos a través de un comunicado condenaron que la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, insiste en ser un obstáculo para el pueblo venezolano mientras los ciudadanos sufren la crisis de servicios, de alimentos, medicinas y económica, y la Asamblea Nacional no ha hecho nada, querido Chubo, para solucionar este problema, sino poner más bien piedritas de tranca y velar por sacar a los panitas, a sus panitas malandros que están presos, en eso es lo que están pensando. Y por supuesto, en conspirar para generar un nuevo golpe de Estado. Son las 10:25 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos, aquí estamos, rodilla en tierra, con la revolución, rodilla en tierra, con el presidente Nicolás Maduro. Aquí estamos, Raciel Labrada, vamos todos con Maduro. Apoyamos

que trabaja, justicia pide, Señor. Este pueblo que trabaja, justicia pide, Señor. Pues se suda gota gorda y el ladrón no ve prisión. Pues se suda gota gorda y el ladrón no ve prisión. Barracón, ladrón, barracón, embustero, barracón, no te queremos. Barracón, ladrón, barracón, embustero, barracón, no te queremos. Al país de la mentira, pajaritos van a parar. Al país de la mentira, barracón van a volar. Por allá hay mucho ladrón que se van a resguardar. Por allá hay mucho 10:38 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a la tribu del Güiro Rojo con Pajarito. Ay, pajarito que vas volando, que te echen los ganchos es lo que es. Fíjense ustedes que el Contralor General de la República fue entrevistado en el programa Vladimir a la Una y una de las cosas que dijo en esta entrevista es que hay que continuar las averiguaciones en caso de corrupción de Abastos Bicentenario. El Contralor General de la República, Manuel Galindo Ballesteros, aseguró este jueves que en el caso de corrupción de Abastos Bicentenario hay que continuar con las investigaciones respectivas hasta que se descubran a todos los involucrados en la situación. Acotó que las personas que han sido prendidas por este caso no son todas y que aún queda mucho por hacer. Estos ciudadanos que se descubrieron ahorita no son todos. Hay que continuar con las investigaciones. En la Contraloría abrimos recientemente la investigación de carácter administrativo contra los funcionarios que conocemos, expresó durante una entrevista realizada en el programa Vladimir a la Una, transmitido por Globovisión. Galindo aclaró que la Contraloría General de la República debe actuar luego de una denuncia o a petición del Ministerio Ministerio Público. La Contraloría lo que hace es suministrar elementos y pruebas de carácter administrativo que puedan servir para reforzar la investigación, como por ejemplo la declaración jurada de patrimonio. Bueno, esto es una de las cosas que dijo. También dijo en la misma entrevista que se está investigando a 10 ministros por caso de presunta corrupción. El Contralor General de la República, Manuel Galindo Ballestero, aseguró este jueves en el programa televisivo Vladimir a la Una que la Contraloría General está investigando a 10 ministros de la República por casos de corrupción. En este sentido, el Contralor expresó que la Contraloría General se encuentra investigando todos los casos de corrupción sin distinción. A su vez indicó que están inspeccionando todos los recursos que fueron asignados para la construcción de viviendas. Asimismo, confirmó que hay ministros anteriores, actuales y mucho personal administrativo que están siendo investigados e insistió en que todos los casos emblemáticos del país los están investigando. Vivienda, salud, alimentación, en todos los rubros. Al mismo tiempo señaló que una de las razones del por qué hay corrupción es gracias al incumplimiento por parte de las empresas de ajustarse a las contrataciones legales. Pagan comisiones, Y vamos a estar claros, señores, que esa práctica viene desde la cuarta. ¿Ok? Por otro lado, el Contralor aseguró con respecto a las licitaciones que se ha llamado a licitar. Lo que sucede es que las empresas quizás por el asunto de la guerra económica no licitan. Esto es parte de la guerra económica. Las empresas no quieren ajustarse a los precios reales. Te hacen una oferta y no respetan los lineamientos técnicos y financieros que son planteados. Bueno, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Nos saluda Rosalba Pulgar, compatriotas, buenos días. Y nos cuelga un meme bien bonito de un rostro de una señora, de una mujer, con el tricolor patrio y las 8 estrellas en rojo. Muy bonito. También nos saluda mi tocaya, Enza F. La Manna, y nos dice un feliz y bendecido día para todos. Feliz y bendecido día para ti. No, José G. Tropa nos escribe, buenos días, arroba Zunde Piso BE. Se debería prohibir la venta de arroz saborizado. Es una estrategia para evadir la regulación. Sí, señor, deberían prohibirlo. Pero bueno, fíjese que se prohibió la venta de harina de maíz mezclada con arroz porque esa era la trampa que tenía Polar para aumentar los precios de la harina de maíz o vender la harina más cara. Y por un tiempo la dejaron de producir, pero ya la están vendiendo otra vez y la están comercializando. Es más, la gran sorpresa mía fue verlo nada más y nada menos que en el día a día. Señores, el día a día, ciérrenlo de una vez. Porque de verdad que eso está en un limbo y es un nido. Además de que es la sede, ¿cómo es? Es la sede principal de la Confederación de Bachaqueros de Venezuela, porque es impresionante cómo se congregan allí. También los gerentes guisan bien sabroso, y lo digo porque lo he visto. Colocan en el sistema los precios por encima de los que marca la fábrica. ¿Qué hacen con esa plata? Bueno, nos imaginamos que se parte la cochina. Entonces, señores, ya, el día a día es que se tienen que meter de cabeza. Bueno, nos escribe también Airán Barradas, denuncia de intentos de secuestro según nuevo modus operandi, secuestrar padres con hijos generan pánico. ¿Y quién está lanzando este tipo de tweets para asustar a la gente? Nada más y nada menos que el alcalde de Baruta, que es Gerardo Blight. Yo me pregunto, Gerardo, siendo tú el alcalde y teniendo un cuerpo policial en tus manos, ¿por qué en vez de andar mandando tweets para asustar a la gente, por qué no pones a tu policía a trabajar? No sé, es por una duda que tengo, ¿no? Entonces, bueno, secuestro. El Blight no hace nada. Esto pasó ayer en el colegio Henry Clay Baruta, azotada por el AMPA. Bueno, estábamos hablando de la trampa de Empresas Polar con la harina de maíz, ¿no? Que la mezclaban con arroz para vender. Entonces se comercializaba esa harina que era más cara. Se prohibió que se produjera ese tipo de harina. Y burlándose con el mayor desparpajo de esta tierra, esa medida la están vendiendo otra vez, ¿no? Entonces fíjense ustedes que ahora existe problemas con la producción de margarina y eso se debe a divergencias. Divergencias paralizan producción de margarina en planta de Polar. Representación laboral, voceros sindicales y gerentes de planta de Polar tienen opiniones divididas. En la planta de salsas y untables de Empresas Polar, ubicada en Valencia, la producción está paralizada desde el 13 de abril en horas del mediodía, cuando los trabajadores comenzaron una protesta. El delegado sindical de prevención, Nelson Roa, expresó que el patrono ha vulnerado constantemente la convención colectiva y no ha acatado los procedimientos administrativos. Exigimos el reenganche de 106 trabajadores del departamento de salsa de tomate y el de 210 hombres que laboraban en el área de mayonesa, indicó Jaime Gastón, gerente de APC Salsas y Untables. Dijo que estos líderes sindicales y un grupo de trabajadores mantienen tomada la instalación de manera ilegal, bloquean arbitrariamente la recepción de materia prima, así como el ingreso de los trabajadores y el personal técnico que viene a cumplir con sus labores para continuar produciendo margarina Mavesa, Oleina Chef y queso fundido Riqueza. También impiden el despacho del producto terminado a los centros de distribución. Aseguró que por cada día de paro dejan de producir de 20.000 kilos de queso fundido, 330 kilos de margarina y aproximadamente 80.000 kilos de oleína. Así que bueno, esta es la situación que hay con Empresas Polar. Son las 10:45 minutos, caramba, como que se agarraron el puentecito. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953. Y también están las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Aquí, bueno, no, Aldi Niño siempre nos comparte cosas bien interesantes y nos comparte una nota que intenté abrir y no pude, que es que el SEBIN, vamos a ver, aquí está, dice 404 not found, pero bueno, el titular dice que el SEBIN inició detenciones a bachaqueros revendedores en Facebook. Esperemos que eso de verdad sea así. ¿Tenemos llamada? Buenos días. No, buen día, Elsa. Nuevamente, Carlos. Hola, ¿cómo te ha ido, Carlos? Muy bien, aquí andamos. Bien, bien. Oye, me parece un tema bien fuerte ahorita, lo que es el área de la corrupción, ¿no? Sí. Partiendo del ser humano. Déjame bajarlo un poquitico. Sí, aquí. Sí, chévere, Carlos. Ok, ¿se escucha mejor? Sí, sí, mucho mejor. Ok. Sí, me parece un tema delicado y bien minucioso a abordar. No es una cosa que se debe de llevar por los pelos, no es una cacería de brujas, ojo con lo que estoy diciendo. No, para nada, exacto. ¿Ok? Y es un punto que tiene sus tentáculos, ¿ok? Porque muy bien, entonces van a comenzar a los falsos testimonios sin fundamentos, toda cosa que se diga tiene que tener argumentos, tiene que estar bien fundamentada, claro. Tiene que estar no solamente vista desde el punto de vista monetario, si aquel robó o no robó o desvió recursos, etcétera, sino verlo desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista político, porque todo aquel que pudo incurrir en actos de corrupción degeneró o agregó elementos muy bien de retroceso de nuestro proceso, llámese los de afuera como llámese los de adentro, ¿ok? Y es un hecho que no que causó o ha causado o causaría tanto daño que eso puede llevar a un hecatombe. No sé si me explico, Enzo, explico, compañeros. Uh-huh. ¿Ves? La cuestión es que el acto, el compañero ahorita, el Contralor General de la República que está investigando, como usted muy bien lo dijiste, Enzo, los actos de corrupción de algunos ministros anteriores de ahorita y actores administrativos, también lo debemos de ver desde el punto de vista humano, desde el punto de vista político humano. Uh-huh. Si alguno incurrió, debe ir preso sin tutía. ¿Ok? El que incurrió en acto de corrupción debe saber que ahorita la historia va a pasar revista. Y que triste y lamentablemente aquel que incurrió en corrupción ha dañado el proceso y eso no tiene perdón de Dios. Así es, eso es traición a la patria. Eso no tiene perdón de Dios, Enzo, porque el enemigo eso sí lo va a agarrar como bandera y lo va a incluir dentro de su proceso de conspiración para desmontar a Maduro, ¿ok? Para desmontar cualquier sujeto nuestro que esté en pro en nuestro proceso. Eso sí lo va a agarrar como bandera, ¿ok? Cada quien tiene actos individuales. El compañero Maduro no puede estar aquí, no puede ser alcalde, como una vez le dijo Fidel a Chávez: Chávez, tú no puedes ser alcalde. Tú eres presidente, tú no eres alcalde, tú no eres ministro. Cada quien según su responsabilidad. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, Enzo, creo que para culminar, ese tema de la corrupción se debe ver desde el punto de vista humano y hasta dónde aquí ha afectado ese hecho. ¿Ok? Aquí nosotros, más de una vez lo hemos reiterado, personas, ya el burócrata es un corrupto desde el punto de vista de la tergiversación y la prostitución del término. Ese burócrata que te retrasa el proceso es un corrupto, sí, desde el punto de vista administrativo. Aquel que te miente es un corrupto desde el punto de vista humano. Aquel que te criminaliza es un corrupto. ¿Ves? Porque es el mal interés que tiene aquel con respecto a los procesos buenos colectivos y de trabajo en común, pues. Entonces, no sé si de repente agregar algunos elementos, Enza, que permite el debate en profundidad político, la corrupción como un hecho degenerador y cultural de la vieja cultura del ser humano. Un hecho verdaderamente atroz y en contra de nuestro proceso, de la historia y de Latinoamérica. Muchas gracias, Enza. Un abrazo grande, querido Carlos. Este es un tema que pica y se extiende. Tenemos otra llamada, Luiger. Ah, porque había sonado el teléfono en otra oportunidad. Mira, el tema de la corrupción hay que meterle duro, y en la situación en la que estamos viviendo, una revolución asediada, tenemos un bloqueo financiero, tenemos toda una guerra mediática y no sé cuántas intentonas de golpe de Estado, guerra económica, y que haya gente dentro de las instituciones que se estén aprovechando de su posición para robar. Señores, eso se puede calificar como traición a la patria. Y esa persona, hay que dejarlo claro, no es chavista. El chavista real no es corrupto. El chavista real es una persona trabajadora, el chavista real es una persona honesta. A mí que no me vengan con cuentos que un chavista, por ejemplo, se dedique al bachaqueo. Un verdadero chavista no lo hace. Si el chavismo es una ideología de amor, es una ideología de solidaridad, eso fue lo que nos enseñó el comandante Chávez. En lograr la mayor suma de felicidad posible para el pueblo. Que yo no puedo estar bien si mi hermano está pasando hambre. Me comentaba ayer que me tomé un café con nuestra usuaria Sonia Vasconcelos, a quien le mando un abrazo. Me hablaba de un caso de un hospital, de alguien que ella conoce que tiene a su bebé hospitalizado en el hospital de niños. Y que alguien, que la conoce, un bachaquero, no sé qué, le estaba cobrando 2.000 bolívares por un paquete de pañales para un niño que está hospitalizado en el hospital, ¿vale? Que está recluido en un hospital. Eso no es ser chavista. Ese bachaquero que no se ponga la franela roja, y aunque haya votado por Chávez durante todos estos años, no es chavista, porque el ideal chavista no le entró en el corazón y en la cabeza. Pero no está hablando del bachaquero, pero hablemos de los funcionarios. Hablemos de los ministros. Y no todos los ministros. Entonces, oye, estas informaciones que dio el Contralor, las publicaron así, como que de una forma muy tímida, en Correo del Orinoco y en Noticias 24. Y yo le he estado dando duro. Porque sí se está investigando. Y todos debemos estar atentos a esto, porque si esto pasa por debajo de la mesa o engaveta los casos o las personas implicadas se escapan. Entonces la idea tampoco es andar cantar la zona, decir a quienes están investigando, porque se les está cantando la zona. Pero se han puesto las denuncias y se está investigando y necesitamos ver justicia. Y de verdad que si uno pide un castigo severo a aquellas personas de oposición que delinquen, sobre todo los que han cometido actos como guarimbas, ¿no? Estuvieron metidos en las guarimbas y en la salida. Y también el caso de un Manuel Rosales, un corrupto. Uno pide todo el peso de la ley, con más razón lo pedimos con estas personas que no solamente han traicionado la revolución, han traicionado a la patria y le están haciendo daño a sus hermanos, a sus compatriotas, al pueblo de Venezuela, a pesar de haber hecho un juramento, porque todos los chavistas hicimos un juramento ante el féretro del comandante. Y ese juramento lo están quebrantando. Porque cuando en vez de ayudar, lo que hacen es poner la piedra de tranca e implosionar el gobierno, está fallando el juramento que se le hizo al comandante Chávez de llevar adelante la revolución bolivariana y de apoyar a Nicolás Maduro Moros. Pero aquí estamos, los venezolanos honestos, rodilla en tierra, y que se haga justicia. Son las 10:54 minutos. Vamos a hacer una pausa con el Gran Combo de Puerto Rico, y este es uno de sus últimos temas con su nuevo vocalista, Anthony García. Tiene que haber de todo. Este es el Gran Combo, y con todo.

11:10 minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a Gandharvika, Time for Love, Tiempo de Amor. Gandharvika es una cantante, una cantautora de origen austríaco que canta música védica. ¿Verdad que es hermosa? ¿Verdad que es relajante? Bueno, vamos a hablar de cosas hermosas y relajantes en esta media hora, en este segmento de la ventana, en esta tercera media hora de la ventana, ya que tenemos un anuncio para ustedes el día de mañana, mañana sábado, de 8 a 9 de la mañana en Alba Ciudad 96.3 FM estrenaremos un nuevo espacio que se llama Cuestión de Actitud. Nos preguntamos en este espacio, ¿el vaso está medio lleno o medio vacío? Un vaso que tenga agua por la mitad, ¿está medio lleno o medio vacío? La respuesta es cuestión de actitud, ¿no? Bueno, se encuentra con nosotros la productora y conductora del espacio, que ya la hemos tenido aquí en la ventana en una oportunidad, en otra oportunidad. Se trata de América Coronado. Bienvenida, América. Gracias. Nueva. Gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Ya tu audiencia ya son también amigos míos. ¿Cómo están qué bueno, todos? Una nueva integrante del equipo de Alba Ciudad. Y bueno, América, comparte con nuestros usuarios y nuestras usuarias, ¿en qué consiste el programa Cuestión de Actitud? Sí, pues nada, es una revista maravillosa que Alba Ciudad nos da la oportunidad de presentarles a través de este espacio a partir de mañana de 8 a 9. Es una revista holística. Holística es algo que es integral, los seres somos holísticos porque estamos compuestos, integrados de energía, ¿verdad? Aparte del aspecto físico, el aspecto mental, el aspecto emocional, el aspecto espiritual, es un todo. Entonces esta revista es un todo, beneficiando siempre a cada individuo para que tenga luces en el andar, en su diario vivir. Pues, se trata de eso. Entonces vamos a dar mucho apoyo a las personas. ENSA, van a tener la oportunidad de, independientemente de lo que estén haciendo en ese momento tempranito en la mañana, para llenarse de energía, de vitalidad, no solamente el fin de semana, sino para que agarren fuercita para el resto de la semana, van a estar escuchando esta revista. La revista, vamos a pasarle las páginas, ¿verdad?, a las personas a través de cada sección. Las personas van a hacer lo que tengan que hacer en el momento, sin dejar de hacerlo, van a estar conectadísimos con Cuestión de Actitud. Eso es. ¿Y qué páginas, no? ¿Qué secciones? ¿Qué nos ofrece la revista? Hay unas secciones bien interesantes. Sí, sí, es que van a quedar fascinadas. Deberíamos de algo de secretico, pero no, vamos a decirle para que ya se vayan entusiasmando. Claro. Por ejemplo, uno de nuestras consignas es, si a usted no le gusta lo que es su vida diaria, vea su vida, lo que es su mundo, entonces tiene que cambiar sus creencias internas. Si no le gusta lo que es su vida externa, cambie sus creencias internas. Más o menos por ahí va dirigida la cosa. Entonces, ahí para cambiar esas creencias internas, en el transcurrir de cada programa vamos a facilitarles herramientas a través de las secciones y de desarrollos de temas muy interesantes de crecimiento personal y autoayuda, donde usted va a agarrar los elementos que considera que le son necesarios. Usted ahí, solita, solito, sin tener que comunicarle a nadie, nadie tiene que saberlo, pero la gente se va a dar cuenta porque usted va a estar proyectando luz y su vida va a cambiar completamente porque se convertirá en lo que verdaderamente quiere ser. Ofrecemos, por ejemplo, si no le está gustando cómo está su vida, tenemos una sección donde le enseñamos a que tiene que cambiar sus hábitos alimenticios, por ejemplo, porque muchas veces la manera como, aunque no lo crean, la manera como actuamos, como nos conducimos, depende mucho de lo que ingerimos. Entonces, cero violencia con la comida, esos son los consejos de la revista, y vamos a tener una alimentación bastante light, bastante nutritiva, muy sana, y además receptiva, fáciles, y que bueno, que usted, además de que las va a disfrutar muchísimo, va a poder también compartir con otras personas y bueno, lucirse. Claro. Aquí no es que van a salir cocineros, pero van a salir con unos tips maravillosos. También tenemos una ENSA que se llama Espacios Mágicos. Esa es la que recuerdo ahorita. Ese es demasiado maravilloso, porque la gente se pregunta cómo hago yo hoy en día para salir, para disfrutar, que no me alcanza, aquello, porque eso es una de las cosas de las que se van a desconectar, de la quejadera. En vez de quejarse, en vez de preocuparse, se van a ocupar. Y aquí mismo, partiendo, por supuesto, vamos a hablar de muchos espacios mágicos porque somos seres universales, pero vamos a partir de esos espacios mágicos que tenemos aquí cerquita, aquí mismo en nuestro maravilloso país, bueno, Venezuela. Bueno, está, por ejemplo, el Guarayra Repano, de la Vida, demasiado. Que tiene, de hecho, es considerado un centro energético. Exactamente. Centro energético universal. Claro, no solamente que es que si es el pulmón de la ciudad, todo eso es cierto. Pero también la cantidad de minerales que tiene, por la cantidad de minerales existe una vibración energética bien interesante. Y que la gente cree que es carísimo ir para allá. No, chica, eso no es nada. A mí me han dicho que eso está dolarizado, eso no está nada dolarizado. Uno puede subir a pie. Lo que pasa es que eso sí, el problema con el Guarayra Repano en este momento es que por la sequía están cerrados los accesos. Sí, pero entonces tenemos otros sitios también. Hay accesos para subir a pie, pero puedes ir, por ejemplo, a Galipán, les damos los tips para que tomen los gises o se vayan en sus rústicos, sitios bien accesibles para que las personas puedan compartir con la familia, pasar un día diferente, o sea, porque Venezuela tiene eso bonito, ¿no? Que parece un continente chiquitito. Si tú quieres frío, te vas hacia zonas de frío. Si quieres solcito, pues te vas a la playa. Si quieres un clima más medio, hay espacios aquí mismo en Caracas, alternativos que, mira, nos ofrecen la oportunidad de pasarla bien. Y, por supuesto, en nuestros países vecinos y un poquito más allá también, porque definitivamente es cuestión de actitud. No es que la gente... Claro, sí, claro, sí, lo que estábamos hablando hace un rato sobre el tema de la comida, ¿no? Que uno dice, bueno, que uno no necesariamente... Que es cuestión de actitud, cómo uno se puede lucir, porque ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? Ahora hay problemas para conseguir arroz, por ejemplo, para conseguir determinados productos. También los productos están bastante caros. Yo siempre me acuerdo una llamada que hizo una usuaria muy deprimida, ¿no? Que decía que, cónchale, que lo que habían almorzado era arroz blanco con huevo frito, ¿no? Y lo dijo deprimida, decía, ay, pero yo me acuerdo que cuando mi mamá preparaba eso, decía que estábamos comiendo arroz a la cubana y nos sentíamos que estábamos en La Habana y estábamos comiendo un plato exótico, arroz blanco con huevo frito y tajada, bueno, arroz a la cubana, y que todo es cuestión de actitud. Tú lo puedes ver como algo triste, como también lo puedes ver como algo maravilloso. Y esta situación de crisis es una oportunidad que uno tiene para, y lo he dicho varias veces, para cambiar los hábitos alimenticios. Ahora, el problema, por ejemplo, con el arroz, con las pastas, nos está llevando a comer más variado, nos está llevando a comer más balanceado, nos está ayudando a desarrollar la creatividad, y en vez de verlo como un problema, más bien veámoslo como una oportunidad para estar más sano y también para aprender nuevas recetas. Por supuesto, y no se trata de que estamos auspiciando una actitud conformista de eso, ¿no? Porque no faltará quien piense eso, no señor, simplemente estamos claros, no se tapa el sol con un dedo. Si hay un escenario difícil, que no es solamente del país, es cuestión planetaria, ¿ok? Y es lo que tú dices, es desarrollar creatividad en los momentos de crisis. Y así como es, y además ir desarrollando conciencia de por qué, porque, chica, hay que pensar un poquito qué es lo que es el momento de pensar, qué es lo que estamos comiendo. ¿Qué es lo que nos estamos nutriendo verdaderamente? Desarrollar conciencia con lo que estamos consumiendo, porque eso va a redundar siempre en un perjuicio o un beneficio para nuestra salud, para nuestro entorno, para nuestro diario vivir. Y aparte de la alimentación, de los espacios mágicos, ustedes no se pueden perder, y esas se las tengo mañana, la botica de la abuela. ¿Qué nos va a tener la botica de la abuela? La botica. Cuéntame, América. Bueno, mira, esos son remedios caseros. Estamos revisando así los archivos de la abuela y sacando las recetas más increíbles que ustedes se puedan imaginar. Con lo que usted tiene ahí en la nevera, ahí en su jardín, o si no, va a empezar a sembrar, ¿no? Desde esas ramitas, esas cositas, esos guarapitos sabrositos. Dígame ahorita, con tanta gripe que hay, con tanto por la cuestión climática, ¿no? Vamos a resolver desde lo que tenemos. No nos vamos a preocupar. Aparte que es mucho más sano si no se consigue este remedio, que la farmacia tal, que patean y Mira, patean. El detalle es tan sencillo como, por ejemplo, que la cúrcuma, que es una raíz, es un antibiótico excelente. Lo hablamos en estos días, ¿recuerdan? La piña es un buen antiinflamatorio, es más, es un antiinflamatorio, pero tan potente que existían unas pastillas, y creo que todavía se comercializan, ¿no? Que se llaman ananase, que es una base de piña, es ananás. Sí. Entonces, bueno, mira. A comer tengo, piña. Que tengo una inflamación, y yo lo hago. Yo tengo algo inflamado, pum. Y prueben lo de la de la cúrcuma, porque en estos días un compañero se cortó, y todo el mundo, qué horrible, que no se consiguen curitas, que no se consiguen esto. Bueno, vamos a retomar la botica de la abuela. Y la cúrcuma es un cicatrizante, pero súper, súper efectivo. Igual que el aceite de almendras, es tremendo cicatrizante. Ajá, porque también la botica de la abuela nos va a dar eso, ¿no? Unos tips bien importantes para la hidratación de nuestra piel, para todo. Ustedes van a quedar, yo lo sé, fascinados, porque son cosas además que son accesibles. Ustedes van a poder conseguir a mano, pues, una florecita de color amarillo que les va a activar muchas cosas. Está la manzanilla. Su jardín va a crecer porque van a querer tener a mano toda esta facilidad y van a poder conseguirlos, y no son cosas que son difíciles de adquirir hoy en día. Y todo esto, pues, gracias a esas recetas de la abuela, porque siempre son remedios naturales que estaban allí y que no existía esa preocupación que si la farmacia la tenía o no la tenía. Por supuesto, yo sé que me van a decir que ya hay unos estados físicos donde las personas necesitan, sí, cómo no, sus vitaminas, pero bueno, siempre vamos a tener alternativas, porque nunca esta medicina natural, cuando ya hay una enfermedad avanzada, crónica, ¿verdad?, va a suplantar el remedio, pero sí pueden ir probando que consumiendo las herramientas que le vamos a dar con esta, a través de las medicinas naturales, de las plantas, de las frutas, de las flores, ¿verdad? Van a ver cómo en un momento determinado van a minimizar las tomas de esos químicos que repercuten siempre después en otra dolencia, porque alivian por un lado y por el otro lado le están generan efectos secundarios, sí, que te hacen, señor, daño en otro órgano. Por ejemplo, está el caso del ibuprofeno, que en su momento te puede calmar el dolor, te baja una inflamación, pero su consumo sostenido, ya se han pronunciado los diferentes científicos y varios médicos, ya han alertado sobre el daño que el ibuprofeno causa en el hígado. Fíjate. Muchas veces las personas que se enferman de cáncer, que son sometidas a quimioterapia, terminan muriendo no de cáncer, sino por los efectos producidos, sí, por la quimioterapia. Terrible. Porque en muchos casos, o en la mayoría de los casos, la quimioterapia es peor que la misma enfermedad. ¡Qué terrible! ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque a la industria farmacéutica no le conviene curar a la gente. Le conviene que siempre haya clientes. Claro, y ese es una mafia. Es el bombardeo que tenemos todo el tiempo. Como que usted, tú ves que hay comerciales, sí, donde se compite. Y compra vitaminas. Pero ¿para qué vas a comprar vitaminas si los alimentos las tienen? Vamos a comer bien y dejemos de estar tomando vitaminas de pote. Tengo pacientes que ya han dejado sus tratamientos psiquiátricos a raíz de los tratamientos naturales que yo les doy dentro de mis consultas. Entonces, todas esas cositas las vamos a compartir, porque eso sí es posible. Hay que revisar un poquito en lo que usted está creyendo. Así que desconéctese de ese sistema de creencias. Porque hay una vinculación bastante importante entre cómo nosotros nos sentimos, si estamos tranquilos, si estamos estresados, y las enfermedades. En la medida que nosotros estamos sujetos al estrés, a la depresión, a la rabia, a la ira, eso deprime el sistema inmunológico y nos hace susceptibles de sufrir enfermedades. En cambio, en la medida en que nosotros nos sintamos bien con nosotros mismos, tengamos una actitud más positiva o más serena ante la vida, nuestro sistema inmunológico se muestra mucho más fuerte y es más difícil enfermar. Otro de nuestros tips es, todo el mundo dice, ok, yo quiero tener una buena actitud, pero ¿cómo la tengo? Sí, ajá, hay que tener una buena actitud. Exacto. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque el país está... Sí, sí. Por eso, hay gente que se pone así y no hay modo de sacar. No hay modo, pero bueno, la alternativa la van a tener ustedes. Una de tantas alternativas, las que ofrecemos nosotros acá, es su revista holística Cuestión de Actitud, todos los sábados a partir de mañana, de 8 de la mañana a 9 de la mañana, donde usted verá cómo vamos a ayudarle, a darle luces para que su andar en el camino de la vida, en su diario vivir, sea más placentero. Y vamos a darle ciertas pautas, ciertos tips para que usted vaya haciendo esos ejercicios, vaya escuchando y vaya sabiendo que usted puede cambiar ese software que tiene allí, que nos han impuesto, porque esos chips que tiene ahí hay que borrarlos. Entonces, uno de nuestros tips también que van a estar escuchando es, detrás de una buena actitud hay pensamientos positivos. Así que ese sistema de pensamientos también, porque si usted se escucha, diciendo, pensando algo y repitiéndolo, diciéndolo ya tres veces al día, ya eso no es un pensamiento ni siquiera, ya eso es una creencia y entonces usted actúa en consecuencia. Así que a desconectarnos de ese inconsciente colectivo negativo y a ponernos en una frecuencia positiva. El tema de mañana es afirmando nuestra vida. O sea, poniéndonos en positivo. Así que, aparte de las excepciones, vamos a estar desarrollando ese tema, además con buenísima música, porque definitivamente todo es cuestión de actitud. Ok, bueno, muchísimas gracias, América Coronado. Son las 11:25 minutos, se nos pasó rapidísimo el tiempo. Todo el éxito el éxito del mundo para ti. Y de verdad que estaremos atentos. Nos escribe nuestro usuario Isam Mehmet Meblevi y nos dice: el vaso está medio lleno y los venezolanos somos del tamaño de las adversidades que se nos presentan, que no nos roben la esperanza. Qué lindo, gracias, qué bello. Bueno, así que ya lo saben, mañana estrenamos el espacio Cuestión de Actitud. Estamos segurísimos que les va a encantar. Bueno, yo voy a ser la primera que voy a estar atenta con muchísimas concepciones bien entretenidas, muchísima buena vibra e información útil. E información útil para enfrentar con ánimo, ¿no? Para vivir con ánimo cada segundo, cada minuto de nuestra vida, porque las cosas son de acuerdo con el cristal que las vemos. Así que vamos a verlo todo de la manera más positiva posible, ¿no? Sí, así es. Así que les espero mañana. Y es eso, afrontar la vida con otra actitud. No te gusta lo que es tu vida, entonces tienes que cambiarla. No vamos a dejar de echarle la culpa a los demás y no culparnos nosotros, pero sí responsabilizarnos desde nosotros mismos. Porque con los cambios que tengamos nosotros mismos, vamos a propiciar los cambios en nuestro entorno. Y eso se va a extender porque es una onda que llega planetaria. Sí, la medida que nosotros nos sentimos bien con nosotros mismos y transformamos nuestra vida, eso lo vamos reflejando y se va reproduciendo en las demás personas. Empiece por decirle buenos días mañana a la gente, a todo el que se consiga. Para y que con usted una vea, sonrisa. Exactamente, para que usted vea que lo van a ver como si fuera de otro planeta, porque ya eso, pero porque no podemos tener un buen día. Claro que tenemos que tener un buen día, así como nos despertemos y agradecemos a la vida, a Dios, como usted lo llame, por el día que tenemos, por el hecho de estar viva, nuestro día va a ser completamente diferente. Claro que sí. 11:27 minutos. Vamos entonces, muchísimas gracias América por acompañarnos. Vamos a ir a la pausa y nos vamos con un tema también sabroso y relajante. Se trata de Enya, Solo el Tiempo. Save your love grows as your heart shows.

se acerca hacia un final. Ver que todo marchitaba cuando yo te vi marchar, pero aún recuerdo tantas veces que besé tu boca musca y dulce con su blanca. Once 37 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a los Impala, este temita para el recuerdo, con tu blanca palidez. Ya que estamos hablando de la programación del fin de semana, mañana de 8 a 9 de la mañana estrenamos Cuestión de Actitud y también les recomendamos dos de nuestros nuevos programas de fines de semana. Qué vieja más buena, que es producido y conducido por Gonzalo Valeri, donde va a escuchar música como esta. Los Impala, los Dar, los Beatles, los Rolling, temas que creo que usted ni se imagina, que se imagina así, caramba, aquí no se cayó la cédula, sino el pergamino. De verdad, muy sabroso, excelente el programa de Gonzalo Valeri, qué buena, qué vieja más buena. Y sé que es los domingos de 5 de la tarde a 7 de la noche. Y a las 7 de la noche también hay otro programa de lujo. Se trata de Por el Mundo de la Música con Lorenzo Olivares. Un programa que ya se centra, también se centra en música de los 70, 80. Pero se centra más, cada programa se centra en un estilo. Recuerdo que el primer programa de Lorenzo fue sobre el soul y que de verdad que cada tema era mejor que el otro. Decía, no, Dios mío, es que no me puedo despegar de aquí. Y el domingo pasado el tema fue, el género al que le dedicó el programa fue el disco music. Y de verdad que hasta me acordé del Caderú, me acordé de mi hermana quinceañera bailando Caderú. Y yo como con 5 o 6 años, qué mal bailaba el Caderú, Dios mío. ¿Te das cuenta del Caderú? Na, na, na, na, na, na. I went to motion. Aquí a más de uno se le cayó la cédula, de verdad. Tremendo programa Por el Mundo de la Música con Lorenzo Olivares. Y después de Por el Mundo de la Música viene otro programazo de aquí en Alba Ciudad, que es La Hora del Jazz, que conduce nuestro buen amigo Pedro Pinto. De verdad que este fin de semana quiere escuchar buena música, quiere llenarse de buenas vibras, escuche Alba Ciudad 96.3 FM, que estamos, bueno, echándole pichón para ofrecerle una programación de verdad que es sabrosa, variada, relajante y por supuesto también combativa, ¿no? Tenemos La Ventana, tenemos Oye Cómo Va, tenemos nuevos espacios ya para después, para la semana de arriba, va a estrenar su programa aquí en Alba Ciudad el historiador Pedro Calzadilla con Memorias de Venezuela, los martes de 7 a 8 de la mañana y los lunes de 7 a 8 de la mañana también va a arrancar un nuevo programa. Se trata de Entorno Político con el politólogo Antonio Blanco, quien ha estado con nosotros aquí en La Ventana. Estamos, queremos llevarles hasta ustedes una programación variada, o sea, que sea combativa, que sea revolucionaria y a su vez también que nos dé muchas buenas vibras y nos dé muchas alegrías y que nos relaje y que nos nutra, ¿no? Que nos nutra con todas aquellas cosas que de verdad que alivian el alma. Bueno, tenemos cosas que comentarles, nos están llegando mensajes a través de las redes sociales y nos escribe Germán Villegas. Y nos dice, todos los martes, 5:30 de la tarde, reunión del Movimiento de Inquilinos, asiste y nos dice gracias. Nos escribe por el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, nos escribe Milicia Cero. Buen día, estimados. ¿Cuánto más deberemos esperar para que nuestros entes de seguridad tomen medidas legales contra tantos especuladores, ladrones, estafadores y hambreadores del pueblo? Lo peor es saber cómo nos atracan desde los propios comercios que nuestro gobierno ha tratado de enderezar. Análisis van y vienen y seguimos peor que antes. Ojalá se detengan los comerciantes, dueños y especuladores. ¿Por qué? Muchos del pueblo están ya que no aguantan tanta desfachatez. Unirnos nosotros en busca de soluciones y no de conflictos, dice Milicia Cero. Quien también dice, estimada, ¿sabe algo sobre el convenio con Rusia para que coloquen una base militar en nuestra patria? ¿Será que nuestro gobierno esperará que el Comando Sur dé el primer paso? Mira, lo que pasa es que también es un asunto, sería que ver, o sea, yo creo que también es un asunto de soberanía. Rusia nos apoya y lo han dicho abiertamente. No, pero ya la instalación de una base militar, mira, no sabría qué decirte al respecto, ¿no? Mira, pero no te tengo información sobre Rusia, pero sí te tengo información sobre Bielorrusia. Fíjese que a pesar del bloqueo financiero que nos tiene la derecha nacional e internacional, Venezuela y Bielorrusia estrechan relaciones bilaterales para fortalecer la economía del país. El vicepresidente de la República, Aristóbulos Turis, se reunió con el embajador de Bielorrusia para estrechar relaciones bilaterales que ayuden a fortalecer la economía del país. Así lo informó la vicepresidencia a través de su cuenta en Twitter, @vicevenezuela, donde escribió: Venezuela y Bielorrusia estrechan relaciones bilaterales para fortalecer la economía nacional. El embajador de Bielorrusia ha venido trabajando en Venezuela desde 2012 por encargo del presidente Hugo Chávez, dijo el vicepresidente. Asimismo, la vicepresidencia manifestó: el embajador de Bielorrusia considera que tiene muchos compromisos sobre los proyectos que tienen que avanzar. Evaluemos con el Gabinete Económico las obras que están en ejecución con Bielorrusia, indicó vicepresidencia. Bueno, estas son las informaciones, ¿no? Ahí seguimos caminando, nos seguimos manejando. Nos escribe Isam Mehmet Blevi por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos dice: hoy trabajando desde casa y aprovechando que llegó el agua para lavar la ropa y mientras tanto escucho La Ventana en Satibisay. García Margarit, danos tu luz, tus ánimos, tu sabiduría y tu buena vibra. Abre la ventana de todos aquellos usuarios que te adoramos. Amén. Ay, tan bello, Isa, te quiero muchísimo. Tú no sabes cómo me alegra todos los días con las cosas que compartes en las redes sociales, llena de buena vibra, de amor, de cariño. De verdad, gracias. Tenemos una llamada, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mía? Hola, Briseño, ¿cómo anda todo? Oye, tú sabes que noté a Carlos un poquitico más emocionado que de costumbre, ¿no? Ajá. Pero resulta de que él está, por supuesto, asombrado de lo que está ocurriendo, porque cuando se habla de ministro y cosas estas de la corrupción, ojalá que caigan. Sí, ojalá. Vale. Ojalá. Y, pero resulta que Carlos Andrés no vio lo que yo vi en la Cuarta República. Ajá. Cuando yo se vio público y notorio, ojo, lo de este señor Vinicio Carrera. Yo era pequeña, yo me acuerdo que yo estaba en segundo grado cuando el escándalo de Vinicio Carrera. ¿Cuántas maletas salió ese hombre repletas de dólares? Ajá. La secretaria, que es amiga de la señora ex esposa mía, echó ese cuento que ella tuvo que renunciar porque veía aquello, un desfile de maletas llenas atiborradas de dólares. Y no vio tampoco al señor Ramos Alup asesorando a doña Blanca Ibáñez en el Congreso Nacional cuando fue citada para que explicara el problema de Recadi. Uh-huh. Y no vio cuando Ramos Alup se le fue ese rolling cuando la señora dijo que ella siempre tenía los gastos cubridos. Uh-huh. Y no vio tampoco al señor Gonzalo Barrios, que era un peso pesado de Acción Democrática, decir a plena voz en televisión, por radio y por prensa, que en Venezuela no había razón para no robar. Eso lo vi yo. Y los corruptos de entonces se premiaban con embajadas, con consulados, o se ponían por ahí arrinconaditos para de bajo perfil para mientras pasara el avispero. Eso lo vi yo. Y el único preso que terminó en la Cuarta República fue el chinito Recadi. Y yo he visto caer al presidente del Bicentenario. Ojalá que empiecen a caer los bichos gordos. Eso uh-huh. es lo que yo quisiera. Eso es bueno para la revolución. Así que Carlos Andrés Pérez, mire, mijo, échese una pasadita y a la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, ahí está el Nacional, para que lea los periódicos de esa época, para que vea usted las barbaridades y los terribles problemas. Yo vi por mis propios ojos los cheques que le pagaban al señor José Vargas. ¿Te acuerdas, Enza? Uh-huh. Sí, el de la CTV, claro que me acuerdo. Yo decía, caramba, un sindicalista que vive en una mansión en el cafetal, no lo puedo creer. No, mira, yo vi los vouchers de los cheques que le daban, porque yo fui office boy de la Pepsi-Cola. Yo no sé por qué la Pepsi-Cola le pagaba a ese señor, definitivamente. Y esos eran chequesotes mensuales. Eso lo vi yo con mis ojos al señor José Vargas. Y el edificio de la CTV tiene el nombre de él. Sí, señor. José Vargas. Así que, hermano querido, no seas hombre, alégrese, más bien, no le vergüenza. Bueno, un abrazo. De todos modos, Briseño, yo creo que también está, me está como que malinterpretando lo que dice Carlos Andrés. Carlos Andrés no, No, él habla de nuestros nietos, o sea, no es más joven que tú, pero tampoco es un muchachito. Y él vivió la Cuarta República y está claro cómo fueron las cosas de la Cuarta República y la corrupción y la impunidad reinante. Se te olvidó el caso del Sierra Nevada, Briceño, ¿no? Yo creo que en ningún momento Carlos Andrés está dejando o está olvidando lo que ocurrió en la Cuarta República, pero el hecho de que estas cosas hayan ocurrido en la Cuarta República no justifica que ocurran hechos escandalosos de corrupción ahora en la Quinta, sobre todo en la guerra económica, lo ocurrido con el Bicentenario. O sea, el que hayan jugado, el que se estén guisando con la comida de los venezolanos, que estén colaborando activamente para que se derrumbe la revolución, esas personas dentro de Abastos Bicentenarios y de la Corporación Venezolana de Alimentos, eso no tiene perdón de Dios y hay que castigarlo con toda el peso de la ley. Y hay algo de eso que rescato de tu comentario, es que mientras en la Cuarta República los hechos de corrupción se escondían debajo de la alfombra y terminaban pagando los últimos eslabones de la cadena, nosotros también tenemos que decir algo, que la Revolución Bolivariana, una de los artífices, una de las personas por lo que fue protagonista en la retoma del gobierno el 13 de abril de 2002, fue el general Raúl Isaías Baduel. Y el comandante Chávez descubrió que el tipo estaba guisando y fue puesto preso, juzgado y pagó cárcel y condena. Eso en la Cuarta no pasaba. Baduel pagó cárcel por corrupto, a pesar de haber sido protagonista y uno de los que facilitó y ayudó que el comandante Chávez regresara a la presidencia y recobráramos la democracia. Eso en la Cuarta República no pasaba. A mí me contaba alguien, sé que llegó a conocer a Luis Herrera Campins, que decía que era una persona que él era una persona honesta. Él cuando salió de la casona, volvió a su casa, a La Herrereña, que de hecho eso me lo dijo mi papá, porque mi papá era topógrafo y él le hizo un trabajito, pero de pendejo, de una remodelación en una habitación. El hombre salió de la casona con la misma plata con la que entró. Pero ¿qué era lo que pasaba con Luis Herrera? Que sus amigos eran una cuerda de ladrones y que cuando alguien se le acercaba para decirle, mira, Vinicio Carrera está robando, él es mi amigo y no me importa, y punto. Chávez no hizo eso. A Chávez le vinieron, mira, Baduel está guisando con estos recursos de la Fuerza Armada. Bueno, que se investigue, que se abra juicio y que pague cárcel. Y eso fue lo que pasó. Jessy Chacón, un héroe del 27 de noviembre, y el hermano de él estaba guisando. O sea, era el dueño de uno de los bancos. ¿Dónde está el hermano de Jessy Chacón? Tras la reja. Porque para la revolución, bueno, mira, Jessy, tú eres tú, tu hermano es tu hermano, pero tu hermano pifió. Entonces, eso hay que rescatarlo. Que la revolución bolivariana, el gobierno de Chávez y el gobierno de Nicolás Maduro castigan la corrupción interna. Lo han hecho, se hace el esfuerzo. Y tenemos casos concretos con nombres y apellidos. En la Cuarta no. En la Cuarta de esos casos se metían debajo de la alfombra o si acaso para meter el paro terminaba metiendo preso a un chinito en Recadi. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Ingrid. Mira, ¿cómo estás, Ingrid? Bien, ¿y tú? Bueno, no te hablo de eso, pero ya que nombraste a Jessy. ¿Qué pasa con Jessy? ¿Cierto que está enfermo? No vale, él lo desmintió, él está chévere, él está bien. Ay, mira, me dice mi hermana... Se regaron unos rumores y él ayer sacó un desmentido. Que me dice mi hermana que decían unas barbaridades en una cola que ella estaba haciendo para comprar. Ella dijo, pero cómo la gente puede ser tan vil, tan mala, de gente de pueblo, debajo. La Jessy, que ahora se muera, está grave, que se está muriendo. Y mi hermana decía, pero que, claro, yo no me voy a poner a discutir, pero que esto, chica, como la gente es tan falta de respeto, aun cuando una gente tuviera cáncer, para burlarse, yo no le veo sentido a eso, tú te vas a burlar de eso. No, pero lo que te quería significar, yo no sé, pues yo pienso y siento, yo cuando salgo, yo me veo en un estado de angustia en el sentido de que busco, camino. Y no es fácil conseguir las cosas. No, cada vez es peor. Sí, y esta gente, a cuento que se quedaron en esa asamblea, esta gente están apretando cada día más. Donde va es una sola cosa, no consigue prácticamente nada. El día que le toca a uno, da la conciencia que no te toca nada de lo que tú andas buscando. Ni la harina, ni el arroz, que son cosas básicas, pues para... un día yo como yuca, un día como plátano, todo esto es carbohidrato, sabemos. Pero hace falta. Y entonces, ¿qué pasa? Los hijos de uno, los que son jóvenes, ellos no captan eso, no entienden de lo de la guerra económica. Ellas piensan que el Orientito y todo eso de la Fede Cámara y todo, que no es ellos, que es Nicolás, que es el presidente, que no se pone fuerte, que es el presidente. Anoche yo le decía a mi hijo, pero no es que el presidente Maduro no es dueño de empresa. Son uh-huh. esta gente que quieren agarrar gobierno. Así es. El país, porque es un país rico, aunque ahorita estamos en la pobreza, digamos, porque no conseguimos nada. Pero todavía esos muchachos, los jóvenes, no cantan, no cantan. Y dere con Maduro, y dere con Maduro, y dere con Maduro. Bueno, pobre Maduro, ya lo tienen Maduro ya. Porque es que es demasiado. No entienden y no cantan. Ellos dicen que se falta el gobierno, que se falta el gobierno, que no se consigue. Porque Maduro no aprieta, porque Maduro no hace eso. No, y no sabe que tiene. Él no entiende que esa cuerda es de buitre. Son unos buitres, todos. Son malos. Esa gente son malas. O sea, son nazis. Y se lo expliqué y se lo explico, pero claro, como hay cosas que él no puede comer, ¿ves? Y que él las necesita por condición de vida. Yo lo entiendo, lo comprendo, yo trato de facilitarle las cosas. Todo eso hay que verlo desde ese punto de vista. No puede comer cualquier cosa, sino lo que, por su condición de vida, pues lo que le indica su médico. Uh-huh. Pero aun cuando eso sea, no, siempre hace énfasis que es el presidente, que no pone mano dura, que no. Tenemos que buscar la forma, volver otra vez, de buscar, de poder llenar esos anaqueles como sea. Allí estuvo, pasaron, no me acuerdo qué programa, lo estaba viendo mi esposo ya, donde llegaron y el instructor, el inspector, el que fue allá, le dijo al dueño, no sé si era día a día, que por qué tenía productos en cantidad, por qué no estaban en los anaqueles. Porque los desvían. El hombre dijo, no, pero los tenían allí, y le dijo, eso debe estar en anaqueles, eso debe estar en los anaqueles. Y la gente piensa, bueno, se terminó y ya está. Igual forma, si tú haces polaridad, te dicen, mira, no hay, tú te vienes. Debe estar en los anaqueles, amanecer en los anaqueles, y la gente se va acostumbrando de nuevo, retoma de nuevo la vida normal. Esto es normal. Yo pasé por un sitio ayer que yo estaba, yo dije, ay Dios mío, aquí se va a formar una zaparapanda, que yo era ensa de gente, como para salir corriendo de un galpón, una broma, y todo el mundo quería, y todo el mundo quería harina, y todo el mundo quería, yo dije, ay papá, aquí se fue, del tiro yo me fui, porque no me atrevo ni a pararme, aquello era horroroso aquí en el cementerio, horrible, yo dije, aquí, a ver, bueno, pues, una pega grande, cómo se agolpó la gente, no es esa para nada la situación, no, hay que dar un pago, pero rápido, busca, esa una solución rápida, rápida, que no sigamos en esto, que no consiga las cosas necesarias, no las consiga. Y tampoco tú vas a irte al bachaqueo, no señor, porque vas a dejar la quincena, no te vas a dejar hasta la forma de caminar. Bueno, esa es una cuñita ahí para que veas cómo se hace, para que se vea esta situación, mi vida, ¿viste? Ok, un abrazo grande. Bueno, Ingrid, eso es algo que hemos estado tratando todos estos días, que los supermercados están secuestrados, que cada vez es mucho más difícil conseguir las cosas, que bueno, uno puede conseguir cosas sin hacer colas, que son los sustitutos de los productos de la canasta básica y que te los tienen al mismo precio que los bachaqueros. Que eso es lo terrible, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, el caso del azúcar y el papelón. Un bachaquero te está vendiendo el kilo de azúcar en 1,000 bolívares. Y resulta que en cualquier supermercado, cualquier bodega, consigues la panela de papelón y te la venden a 1,000 bolívares. Entonces ya el sustituto te sale igual de caro o más caro que el producto que los bachaqueros han desaparecido. El caso de los muchachos jóvenes que no entienden. Mira, yo creo que ahí hay un problema también, y lo tengo que decir, ¿no? De poca comunicación con sus padres. Nosotros en mi casa almorzábamos juntos todos los días. Mi papá trabajaba cerca de la casa, salíamos del colegio. Mi papá iba a la casa, almorzaba, después se regresaba a su trabajo. Y cuando no podía hacerlo, por lo menos nos sentábamos a almorzar juntos los fines de semana, sábado y domingo. Mi papá, mi mamá, mis hermanas y yo. Y gracias a mi papá, no solamente conocí sobre lo que fue la Guerra Civil Española, la dictadura franquista, sino que mi papá, yo era muy pequeña, y mi papá nos contaba, horrorizado, cómo habían asesinado a Jorge Rodríguez Padre. Por mi papá sé la historia de cómo asesinaron a Alberto Lobera. Por mi papá sé la historia de cómo fue la matamentazón en los gobiernos de Rómulo Betancur y de Raúl León, y sobre todo. Y esas cosas yo no las viví, yo no había nacido, pero mi padre las contaba. Y eso hace que uno vaya generando una conciencia crítica. Ahora me pregunto, ¿cuántos de estos muchachos saben cómo se manejaban las cosas de la Cuarta República? Sus padres lo que han hecho, a mí que me disculpen, muchos de sus padres se han limitado a darle el teléfono inteligente, la tableta, el canal de cable, la ropa de marca. Y entonces, digo, lo que yo llamo, pues los hijos, o sea, mi generación la llamaban la generación boba. Y esta generación, muchos de ellos son los hijos de la generación boba. ¿Qué se puede esperar de ahí? Entonces también hay que revisar cuál ha sido nuestro trabajo como padres. Eso no quiere decir que todo el mundo lo haya hecho así. Pero muchos de estos jóvenes, bueno, son jóvenes que se han criado, les han dado todo, todo en bandeja de plata, que no han tenido que esforzarse por nada. Y a lo mejor este es un golpe que nos está dando la vida. No, estaba leyendo, estoy leyendo un libro bien interesante que tiene una serie de leyendas hindúes, ¿no? Una serie de leyendas, relatos hindúes. Y uno de los relatos que estaba leyendo esta mañana cuando venía en la camionetica, que decía que todo lo que pasa en esta vida, todo lo que pasa en esta vida es perfecto, que todo está planificado por Dios. Entonces hablaba del caso de un rey que había ido con su, era una leyenda, ¿no? Este es un rey que iba con su primer ministro y lo atacó un tigre. Y el tigre, entonces el primer ministro mata al tigre, pero el rey pierde un dedo. El rey se molesta, agarra al primer ministro, lo mete preso porque no evitó que le quitaran el dedo, y después el rey volvió a salir de cacería y lo agarra una tribu de caníbales, y cuando lo van a sacrificar ante su deidad, se dan cuenta que al faltarle un dedo no lo pueden sacrificar. Entonces lo dejan libre. No, porque estás incompleto, no podemos sacrificar a nuestro Dios. El rey regresa a su palacio, manda a liberar al primer ministro y le dice, bueno, pero si Dios es tan bueno y Dios es tan justo, ¿por qué permitió que yo te metiera preso? Y el primer ministro dijo, bueno, porque gracias a que usted me metió preso, yo no fui con él usted de cacería y a mí me hubiera matado en su lugar, porque yo sí estoy completo. Entonces, como dándole la vuelta a las cosas o analizando las cosas desde otra perspectiva, siempre lo que pasa es lo mejor. Y pienso que esta generación lo ha tenido todo tan fácil que quizás para ella es difícil entender el verdadero sentido de la vida y entender o asumir o asimilar el verdadero valor de las cosas. Y creo que muchos de nosotros nos desviamos sobre lo que es realmente importante. Y bueno, mira, y si nos toca atravesar esta tormenta y si nos toca atravesar tiempos peores, esto ojalá sirva para que las nuevas generaciones valoren la familia, valoren la comunicación y valoren lo que es realmente importante: el alimentarse, el tener una alimentación sana, una vida sana, y que lo demás, el zapatico de marca, la ropita de marca, el hacerme mis lolas, porque ustedes no se acuerdan de las protestas de los manitos blancas hace 4 años. Tengo derecho a ponerme mi silicona. Las lolas, el botox, la ropa de marca, eso no nos hace más o menos felices. Eso no es esencial. Esta crisis, esperemos que le enseñen a los jóvenes que las cosas se trabajan, que las cosas se ganan y que las cosas realmente importantes son las que nos llenan el alma, el alimentarnos bien, el estar con la familia, el vivir en paz, el estar tranquilo. Sencillamente, son lecciones para todos. Nos enceguecimos de orgullo y de arrogancia, y esto nos cae para que retomemos la humildad y reevaluemos lo que ha sido también nuestra vida como seres humanos, como familias, como sociedades. Son las 12 del mediodía y ya llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos a todas y todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya nos vamos corriendito. Luis Arloyo dejó los controles y se los dejó a nuestro queridísimo Iván MacGregor. Así que Iván MacGregor en los controles y yo, Enza García, les deseamos de verdad que tengan todos un excelente fin de semana. Y que un excelente apetito, una maravillosa tarde y un excelente fin de semana. Nos despedimos con Un Solo Pueblo, Woman del Callao. ¡Chao! Tiene mucha jada, tiene mucho tempo, tiene mucho down, Woman del Callao.